La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Radio La Bulla, FM 100.5. Ajá, Rebecca Lane. Desde Guatemala, Reina del Caos. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones. El falo que gobierna solo son las erecciones. Son las lecciones de un pueblo sin memoria que se toma las calles pero no lee historia. Verdadera guerra no ha terminado. Bueno, acá moviendo la cabeza, los hombros, al son de Rebecca Lane. Comienza La Sureña, otro programa más. Este sería el quinto programa del recorrido latinoamericano desde las voces feministas, de las militantes, de las mujeres que estamos en los territorios latinoamericanos y caribeños. Y hoy, como lo hemos venido nombrando, promocionando durante el día de ayer y de hoy, nuestras hermanas, compañeras invitadas desde México, hoy se instalan en esta radio, la radio La Bulla. Te voy a abrir sus micrófonos justamente para que escuchemos estas voces femeninas que nos acompañan desde México, Puebla, Oaxaca, Ciudad de México, desde esos lugares que allá están bien calientitos, hasta el sur, hasta el otro lado, la Argentina, que bueno, anda con su frío otoño. Y bueno, aquí comienza La Sureña con Cacho, que está ahí tomando las fotografías, este equipo de La Bulla, Noé, que está en la producción muy atenta, siempre ella muy pila. Y Mati, quien siempre está ahí en el tema de la producción también y los controles, temas de edición de este programa. Es decir, somos un equipo grande que estamos acá en la producción de esta Sureña que hoy, bueno, comienza con música traída desde las voces también de las mujeres en México. el desierto hay maquiladora en la casa y en la calle, el desierto hay maquiladora. Callábamos los aires exteriores, los sonidos exteriores. Regresamos a la sureña y como les comentaba en esta oportunidad y como lo hemos venido haciendo los últimos programas, traemos las voces de compañeras que desde los territorios nos cuentan sus vivencias, sus historias, sus luchas y claramente el contexto que por ahí los medios de comunicación no nos hacen llegar. Y que esta radio y a través de este programa La Sureña queremos visibilizar justamente estas propuestas de mujeres, luchas de mujeres que están por todo lado, los recorridos de nuestra historia, de nuestros territorios. Y en este caso, La Sureña hoy desde México, la Ciudad de México, Puebla y otros lugares, Oaxaca, en este territorio azteca, maya, y de diversidad de pueblos originarios que ya las compañeras nos estarán contando y como claramente nuestras luchas, ¿no?, de las mujeres por toda América Latina y como lo hemos visto en los otros, lo hemos escuchado en los otros programas, están mediadas, están todas atravesadas por temas comunes que claramente tienen que ver con violencias contra las mujeres, con proyectos y megaproyectos y las resistencias de las mujeres a estos megaproyectos, temas sobre feminicidio, este tema sobre el aborto que para todas es muy importante y un agravante para este caso que hoy también nos comentan las compañeras es el tema de la migración, un tema humanitario de migración en México que es una lucha histórica, por ser un país tan cercano a este gran país yanqui de Estados Unidos. Y bueno, toda la oleada de antiderechos e intervención de las iglesias en la vía política de América Latina están al orden del día en todos los temas, como lo hemos visto desde las voces de compañeras en Uruguay, en Chile, en Colombia, aquí en la Argentina. Y esta vez en México parece que las historias se repiten, así que vamos a escuchar de las voces de las compañeras, porque este programa lo que busca es retransmitir, amplificar justamente estas voces y que ustedes, quienes nos escuchan, las personas que están programadas a este programa, conectadas a este programa, puedan estar directamente comunicadas con esta información que nos traen directamente las compañeras. Y vamos a empezar con Niltie Toledo. Ella es originaria de uno de los pueblos del sur de México, en Oaxaca, y hace parte justamente de la lucha de las mujeres en esta zona del país mexicano, y que nos hace un contexto, un panorama muy grande, muy específico de la situación de México ahora, hoy, y la situación claramente de las mujeres en México. Sabemos que el 2018, a finales del 2018 en México, resuenan discursos de izquierda progresistas que hacen que tengan su nuevo presidente, que desde este año 2019 ha venido a gobernar, Andrés Manuel López Obrador, muy llamado, muy conocido por la prensa, y bueno, por ahí hemos escuchado algunas cosas, pero en estos discursos sabemos que, bueno, hay otras cosas que no llegan a los medios de comunicación y que nos van a contar las compañeras. Desde 2019 hacia acá, políticas progresistas que, bueno, dejan tal vez de lado las exigencias, luchas de los pueblos originarios, siendo México uno de los países con más pueblos originarios, con lenguas propias, culturas propias, y la diversidad de los pueblos originarios que está ahí tan presente, con tanta fuerza, con tanta vivencia. Así que bueno, vamos a empezar con este contexto que nos hace Nirti un panorama frente a proyectos, uno extractivos, megaproyectos económicos de los cuales están pensados en este país, y las resistencias y luchas de los pueblos originarios, además de la visión de las mujeres en este nuevo panorama político y económico del progresismo, el nuevo progresismo de México. Así que vamos a escuchar lo que nos cuenta Nilti desde Oaxaca. Un saludo a todas las personas que se encuentran escuchando este programa, La Sureña. Mi nombre es Nilti y el día de hoy me toca platicarles un poco de lo que sucede en México con la situación de las mujeres frente a la llegada de un nuevo partido, de lo que se pretende sea un nuevo gobierno, a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno, pero que a 6 meses ya de su toma de poder, pues no tenemos un panorama muy alentador. Se ha declarado oficialmente que el 2019 es uno de los años más violentos en este país. Entonces, a partir de ahí podemos ir pensando cuál es la situación en la que se encuentran las mujeres. En la actualidad, lo que tenemos es una continuidad, no hay diferencia entre un 2018 con Enrique Peña Nieto que un 2019 con Andrés Manuel López Obrador, en términos, por ejemplo, de feminicidios o en términos de desapariciones de mujeres, de niñas, niños, así como de las diferentes violencias que vivimos las mujeres en lo cotidiano a causa de múltiples factores. Por el contrario, lo que tenemos son diferentes escenarios que nos van dando la pauta de cómo podría venirse la situación para las mujeres en el futuro. Quisiera dar únicamente 2 ejemplos de ello. Por un lado, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está impulsando 2 megaproyectos en el país. Uno es el Tren Maya y el otro es el corredor transísmico que va del Océano Pacífico al Océano Atlántico en el Istmo de Tehuantepec, que abarca también el Istmo Veracruzano. Estos dos proyectos se pretenden implementar en territorios indígenas. Eso es muy importante considerarlo. Y esos son dos problemáticas que afectan directamente a las mujeres en sus territorios, en sus identidades y en su cultura. Es importante que recordemos que ya en marzo de este año, un grupo importante de mujeres indígenas, como lo son las mujeres del EZLN, suspendieron el segundo encuentro de mujeres que luchan. Esto porque se declararon en alerta para defender sus territorios a causa de los megaproyectos. Declaraciones que, considerando la importancia del EZLN y considerando la importancia que tiene la voz de las mujeres, no le gustó nada a este gobierno. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que puedo hacer es hablar de manera específica de lo que sucede en el caso de las mujeres que nos encontramos en el Istmo de Tehuantepec y la lucha por la defensa del territorio y las implicaciones que tiene este megaproyecto del corredor transísmico con otros gobiernos llamado Plan Puebla-Panamá y con el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto denominado como Zonas Económicas Especiales. Viene siendo el corredor transísmico, que no es más que la continuidad de las mismas políticas desarrollistas implementadas sin importar el costo que esto pueda tener para los pueblos indígenas de la región. El Istmo de Tehuantepec y el proyecto del Tren Maya son dos proyectos que se encuentran en el sur del país y en zonas fronterizas, ya con Guatemala. Entonces es importante que vayamos tejiendo toda esta situación y cómo afecta a las mujeres. En primer lugar, lo que se pretende con el corredor transísmico es la implementación de una zona de excepción, sobre todo en cuanto al pago de impuestos para las grandes empresas transnacionales y algunas nacionales que se verán beneficiadas con estos proyectos, pero lo que se pretende es un corredor interoceánico que pueda distribuir mercancías, ofertarse a los países de primer mundo para que puedan cruzar sus mercancías. Por una parte. Por otra, también lo que tenemos es que une a dos puertos petroleros, que es el de Salina Cruz y el de Coatzacoalcos, y por tanto este cruce, este pase, lo que estaría haciendo es transportando productos derivados del petróleo, es decir, petroquímicos, que ya en sí son un riesgo para la salud de los pueblos que se encuentran habitando esos territorios. El proyecto también implica la construcción de zonas de maquila de todo tipo, de agroindustria y de industria en general. Que eso es lo que implica este proyecto. Y bueno, insisto, hay que recordar que se está implementando, para su desgracia, en un territorio que es mayoritariamente indígena, en un inmenso territorio que es mayoritariamente indígena desde Oaxaca a Veracruz. Aquí, por ejemplo, nos encontramos los pueblos chontales, los pueblos zapotecas, los pueblos sicots, los pueblos soques, los pueblos mijes y otros pueblos indígenas que se encuentran del lado de Veracruz. Entonces son muchísimos pueblos los que se verían afectados con esta implementación de proyectos. Pero no solo eso, en términos reales sabemos que todos estos megaproyectos traen consigo negocios alternos en donde prácticamente la mercancía de cambio suelen ser las mujeres. Y esto además en un territorio indígena tiene implicaciones mucho más fuertes debido a que con estos megaproyectos estaríamos introduciendo toda una lógica que si bien existe en los territorios, es decir, no podemos estar hablando de territorios puros, no a esos grados ni a esos niveles. Estamos hablando entonces de la ruptura de los tejidos sociales, identitarios propios de los pueblos a partir de la llegada de estos megaproyectos a territorios indígenas y sobre todo de las fuertes implicaciones que esto tiene a nivel de violencia hacia las mujeres, considerando ya la violencia que se encuentra expandida en el país y las lógicas simbólicas que esta violencia tiene. No hay que olvidar, por ejemplo, lo que sucede con Ciudad Juárez, zona fronteriza, zona de maquilas, Entonces eso nos deja un referente de cómo puede ponerse esta situación, además claro de que no hay ni estudios de impacto ambiental, ni se le ha dicho a la población de manera específica en qué consisten estos megaproyectos, cuáles serían las afectaciones a su salud, al medio ambiente, etcétera. E implica, claro, un desgaste de los territorios en términos de naturaleza para poderse implementar. Además, claro, de que estos megaproyectos permiten o promueven la minería en estos territorios. Y bueno, entonces ese es como uno de los escenarios que tenemos de manera política. Y lo preocupante es que este proyecto es uno de los que está impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como uno de los grandes proyectos. Frente a eso, insisto, las mujeres de los pueblos han estado en lucha y en un proceso de organización y alerta, ya que vemos como algo grave la implementación de estos megaproyectos que además, insisto, son tan amplios que no solo afectan a los pueblos indígenas, sino tiene una afectación grave a nivel nacional. Otra de las cuestiones que es importante señalar es lo que acaba de ocurrir con las presiones por parte del gobierno de Estados Unidos hacia México, que le ha exigido al gobierno mexicano tener acciones más concretas para detener a los migrantes. Recordemos que en este año principalmente se ha desbordado la migración de nuestros hermanos centroamericanos, de nuestros hermanos que vienen de otros países sudamericanos incluso, y que han aumentado en un gran número, en un importante número, su paso por el país, a modo de que se considera ya que esto es una crisis humanitaria por el número de personas que están cruzando en caravanas por el territorio. Y bueno, Donald Trump la semana pasada justo hizo declaraciones fuertes para presionar al gobierno mexicano con respecto a que subiría los aranceles de las importaciones que se realizan desde México en un 10% si México no recrudecía sus acciones para detener a los migrantes. Entonces fue una comisión a hablar con Donald Trump para, bueno, negociar que esto no ocurriera. Pero finalmente lo que trajeron como resultado fue que México, el gobierno de AMLO, se comprometía a desplegar la Guardia Nacional de reciente creación, que no son más que el ejército mexicano en la frontera con Guatemala. Entonces esta situación es muy preocupante debido a que sabemos perfectamente bien lo que la militarización de los territorios implica en cuanto a violencia hacia las mujeres, sobre todo cuando se trata de un ejército que tiene varias denuncias por violaciones. Y por otra parte, cuando vemos si hay un cambio positivo, si se sigue agudizando, por ejemplo, la violencia en cuanto a derechos, lo que una puede ver, lo que nosotras podemos ver, es que en realidad no se ven grandes cambios. Pareciera que hay continuidad, hasta ahorita no han habido acciones concretas ni propuestas concretas por parte del gobierno federal, aunque sean diferentes a las que ya existan en cuanto a la violencia hacia las mujeres. Parece que hasta ahora han habido intenciones para mantener la postura de un gobierno abierto, plural, sin embargo, no han habido acciones concretas, por ejemplo, en cuanto a cuestiones como la legalización del aborto. Hay declaraciones por parte de algunos diputados que muestran su interés por llevar una iniciativa para la legalización del aborto a nivel nacional, esto como parte de un derecho fundamental de las mujeres. Sin embargo, parece que, como en otros países, este tema produce tantas suspicacias y tantos debates que se ha quedado solo en las declaraciones de intención, y muchos de ellos han optado por el silencio o el desmarque en algunos casos, lo que claro, debido a la imagen que pretende tener el partido en el gobierno, pues sí se ha sancionado. Entonces, en ese sentido, lo que se espera en realidad es que el tema de los derechos de las mujeres, lo que se esperaría es que se fortalezca. Sin embargo, el escenario que tenemos no nos da indicios de que vaya a ser así. Ahora, muchas compañeras en las organizaciones lo que están esperando, lo que están diciendo es que este es un gobierno que apenas lleva 6 meses, entonces que en esos términos pues esperan que con el tiempo pueda dar más en esas temáticas, ya que es una demanda importante que tienen las mujeres. Sin embargo, el panorama a estas alturas, a 6 meses, no se ve muy alentador y parece que va a ser, como siempre, como con cualquier otro gobierno, una cuestión de disputarse nuevamente los derechos desde el movimiento, desde la calle, desde la organización, desde muchas trincheras. Entonces, es lo que yo podría comentarles hasta el momento de lo que sucede en México, de manera breve y muy resumida. Espero que de algo haya servido esta información y que sirva para reflexionar lo que sucede en este momento en América Latina, en Abyayala. Bueno, y les mando un saludo muy grande desde México. Ajá, ajá. Rebecca Lane. Wow, ah. Desde Guatemala. Bien, ahí estaba cerrando con un gran saludo Nilti, este gran contexto que nos deja todas las preguntas abiertas, muy claro, un contexto breve pero muy claro de lo que está pasando hoy en México. Y Nilti, bueno, saludarla claramente, sabemos que está escuchando muy atentamente el programa, ella y con todas las compañeras que desde México están pendientes de esta información también, porque ellas son y hacen parte también de la lucha por los medios de comunicación y porque nuestras voces estén presentes. Así que nombramos este proyecto que ellas tienen también ahí en México, en la radio Plantón, que es una radio hermanada también, un proceso de comunicación popular y alternativa de pueblos originarios, y que ellas también transmiten su programa, Las Voces de las Mujeres por América Latina, de donde esta vocecita caribeña y muchas de las que han salido en este programa también se irán a retransmitir. Así que un abrazo gigante a esas otras luchas de la comunicación y este poder para que nosotras seamos las que contemos nuestra propia historia, seamos nosotras las que contemos nuestras propias luchas. También quiero saludar a una mujer que sabemos que en todas las programaciones de La Bulla está pendiente, está siempre activa, está siempre conectada, y es Ada Aguilar Moriela, que es nuestra fan de La Bulla y nos dice siempre si estamos bien, si se está escuchando bien, si se está retransmitiendo bien. Así que a ella un abrazo muy grande porque sabemos que nos escucha todo el tiempo. Y claramente a todas las compañeras que ahora estarán conectadas, reporten su sintonía para mandarle los abrazos y los saludos. Así que bueno, retomando esto que Nilti nos venía comentando sobre estos proyectos, grandes proyectos económicos, grandes proyectos que evidentemente están ligados frente a los cuerpos de las mujeres y que generan una violencia sistemática a los cuerpos de las mujeres. Ella lo nombraba muy bien, y cómo justamente estos actos democráticos o actos también de Estado no resuelven las necesidades de los pueblos ni resuelven las necesidades de las personas. Así que se repiten, ya sean gobiernos de derecha o izquierda, es lo que le escuchábamos a la compañera. Hay cosas de fondo, transformaciones sistemáticas que tienen que darse para pensarnos en un mundo distinto a la violencia contra las personas, contra las mujeres, contra la naturaleza. Nombraba también este tema importante en decir ahora, no solo porque ha sido histórico en México, sino porque también se convierte ahora en una de las necesidades de hablar aquí en el sur, y es el tema de la migración. Grandes migraciones de personas llegan a México desde El Salvador, desde Guatemala, desde Honduras, por un problema sistemático de pobreza y que se está agudizando con una crisis humanitaria, como lo nombraba ella, y que acá en el sur lo estamos viendo con las grandes migraciones de Venezuela y de personas venezolanas por toda América Latina. Y que bueno, ahí cuando charlábamos un poco con las compañeras de Chile, nos contaban la grave situación del tema migratorio y de las mujeres en este país, uno de los países con más alta migración, Chile, y evidentemente México, como nos lo comenta la compañera. Y un tema que queremos profundizar, que comentaba justamente Nildie, y es el tema de los feminicidios y este caso específico en Ciudad Juárez, que es una de las ciudades que prende la alarma frente a esta preocupante acción de violencia, feminicidios, y de donde se hace popular este término feminicidio, y que ahora lo replicamos por toda América Latina, pero en esta parte del país, México, en Ciudad Juárez, se populariza por la grave condición de muertes, torturas y desapariciones de mujeres. Pensarse lo grave que fue esta situación hace la alarma de las compañeras que en su lucha feminista allí prenden las alarmas de este país y se dan cuenta que fue una problemática o que es una problemática social nacional. Cuando se hace el estudio frente al tema de violencias y desaparición, muerte de mujeres, se dan cuenta que en realidad Ciudad Juárez ocupaba el sexto lugar de los estados de México con feminicidios, es decir que 5 estados más de México tenían muchas más altas tasas de muerte y desaparición de mujeres por el hecho de ser mujeres. Así que es una grave situación que ha alarmado al mundo, pero que también destapa esta olla podrida de la sistematicidad de la violencia contra las mujeres, que termina en temas de feminicidio. Y algunas tasas traemos aquí en el programa como para dar numeritos y tener en la cabeza un poco esta problemática. Para el 2018, estas eran las cifras de feminicidio. En Argentina, por ejemplo, 258 casos de feminicidio para el 2018. En México, 834. En Ecuador, 88 casos, como Colombia, que también son alarmantes, 654, Salvador, 227, Brasil, 13 casos, Bolivia, 85, Perú, 149. Y estas cifras se van multiplicando y cada año tenemos una problemática muchísimo más grande. En el caso mexicano, por ejemplo, 282 mujeres fueron asesinadas los primeros 27 días del 2019. Es decir, que de enero y a la mitad de febrero ya hay una cifra. Estamos ahora en junio, es decir, que estas cifras tuvieron que haber, obviamente, se han estado incrementando. 282 mujeres fueron asesinadas en los primeros 27 días del 2019 en América Latina. En México, por ejemplo, 104 casos, en Brasil 69, en Argentina 20 y en Colombia 11 para febrero del 2019. Y casos alarmantes, por ejemplo, para el 2017, esta cifra, México tuvo 3.430 casos de mujeres, es decir, 9 mujeres al día asesinadas en el 2017. Y Colombia, que sería otro caso específico, 1.002 mujeres asesinadas, es decir, 3 mujeres por día. Y de estas, el 2%, o bueno, menos de la mitad de los casos, fueron tipificados o investigados como casos de violencia de género o como tipificación de muerte por feminicidio, es decir, asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres. Estas cifras se vienen ahí mezclando con otras que son como temas sobre homicidio, en casos culposos, o temas sobre violencia intrafamiliar y otros que se van mezclando y que le quitan la posibilidad de ver lo sistemático de un modelo capitalista y de un modelo económico que está pensado para agredir el cuerpo de las mujeres. En este caso, la desaparición física de las mujeres, pero podemos hablar de un montón de situaciones que generan alrededor que las mujeres estemos sufriendo violencia. y que específicamente el abandono, la omisión, el no hablar de estos temas genera este término que muchas feministas han nombrado en América Latina, si son femicidios de Estado. Feminicidios de Estado. Al no prestarle atención, al dejar que estas cifras sigan creciendo sin ninguna atención, sin ninguna, y con toda la omisión que hay frente a las luchas y las peticiones de las mujeres, genera estos casos que serían feminicidios de Estado. Así que son cifras que dan una gran preocupación, tristeza, bueno, todo lo que genera, pero efectivamente detrás de todo esto estamos muchas resistiendo en muchos espacios, recibiendo las contrarremetidas de la iglesia y de estados conservadores que nos quieren acallar, que quieren que las mujeres volvamos a escenarios de sumisión, escenarios privados donde no se pueden hablar de este tipo de temas. Y frente a esto, que es un tema relevante, mucha relevancia en México, hablamos con una de las compañeras que desde México también trabaja para visibilizar esta situación de feminicidios y violencia contra las mujeres. Ella es Tania, quien estuvo en algún momento visitando esta radio, visitando a San Luis, y ahora desde México nos envía esta información frente a las tasas y la situación de feminicidio y violencia en México. Así que vamos a escuchar. Soy de aquí, pertenezco a una colectiva que lleva por nombre Divulgadoras. Nosotras trabajamos por los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos de las juventudes y mujeres, y quiero hablar un poco de lo que es el feminicidio en México, la situación social en la que nos encontramos actualmente en nuestro país. Bueno, para empezar a hablar al respecto es bastante complicado porque las cifras en general no son acertadas, no son exactas, no tenemos cifras exactas, y otro problema al que nos enfrentamos también es que no muchos de los delitos no son perseguidos como feminicidio de parte de la policía, del Ministerio Público. El contexto en México respecto a la violencia en contra de las mujeres es muy abrumante, ya que la violencia está muy normalizada. Nuestro país es muy machista, como muchos de América Latina. Sin embargo, creo que en México está mucho más normalizada el abuso en contra de las mujeres, la sumisión y también los estereotipos que implican que las mujeres deben quedarse en su casa, deben servir a los hombres, deben cuidar a los niños a pesar de tener sus trabajos. Entonces la doble jornada y triple es algo muy común. También las cifras de feminicidio son las más altas o unas de las más altas en América Latina y el mundo. Tenemos que aproximadamente se asesinan en México 9 mujeres diarias por feminicidio. En lo que va de este 2019, se están contabilizando más de 400 asesinatos de mujeres, es decir, 469, y en el estado de Morelos son más de 80. También el país está pasando por un momento muy complicado en el que el crimen organizado y el narcotráfico están tomando el control de la sociedad. Y se están viviendo momentos muy violentos en los que en el estado continuamente hay balaceras, hay mucha impunidad de parte de la policía, porque la corrupción permite que el crimen organizado opere sin ningún freno ni ningún tipo de detención ni censura, ¿no? O sea, actúan todo el tiempo, a cualquier hora, están utilizando las calles, se han apropiado de muchas mucha de la vida cotidiana. Y la sociedad también está normalizando esa situación, ¿no? Como creo que también una forma de sobrevivencia. También en nuestro país hay muchas mujeres desaparecidas, muchas. En este año, a principios, en el estado estaban desapareciendo casi, en el estado de Morelos, que pertenece a México, estaba desapareciendo una o más mujeres al día, solo en el estado, jóvenes sobre todo, y se habla de trata de mujeres a nivel local, para llevarlas desde nivel local, nacional o internacional. Que hay muchas investigaciones de parte de instituciones educativas como la UAM y la UNAM que están hablando de que muchas mujeres son sustraídas de sus lugares, de sus hogares o de sus escuelas para llevarlas a otros países. Y hay diferentes formas de operar, desde que se llevan a mujeres de muy cerca, o sea, de las mismas cuadras, a otros países. Porque se han descubierto que hay mujeres de Venezuela, por ejemplo, en esa situación, que han sido rescatadas en el país. Es importante resaltar que tanto la desaparición de mujeres como los feminicidios son crímenes que están siendo dejados de lado y muy no están siendo perseguidos ni se les está dando el debido trato por parte de el aparato de investigación, la policía que del estado, que es quienes deberían de ver porque las mujeres, porque se haga justicia, porque las mujeres regresen a sus casas o las mujeres que han sido asesinadas por su pareja reciban justicia, sus familias. Y no se está, el estado está siendo totalmente omiso. Cuando acá se presenta una denuncia, por lo general hay un largo proceso burocrático por el que hay que pasar, tanto por, y todo lo que tiene que ver con las mujeres, si es abuso sexual, desaparición, feminicidio, las autoridades son muy omisas y también en general no persiguen esos delitos como con la urgencia que debiera ser, no decretan la alerta Amber de forma oportuna y rápida. Y las familias, las mujeres se enfrentan a mucha impunidad y por lo mismo, como los delitos no son perseguidos ni castigados socialmente, también están incrementando porque no se les da el debido trato, ¿no? Ajá. Rebecca Lane. Bueno, ahí escuchábamos y complementariamente a lo que nos comentaba Nilde, Tania hace un llamado justamente a estos vacíos, a estos huecos legales, sociales y culturales que legitiman la violencia contra las mujeres, que permiten justamente que no se vea una problemática social sistemática el asunto de la violencia contra las mujeres y específicamente la desaparición y muerte de mujeres por el hecho de ser mujeres. Esto es muy grave, se repite en todos los países de nuestra América, y ahí está la bandera y la principal lucha de las mujeres porque justamente estos temas sean de relevancia para los estados. No hay leyes claras, hay vacíos jurídicos. Aquí en este programa hemos hablado y en nuestros programas en La Bulla hay casos específicos aquí en Argentina donde se ve claramente que la justicia actúa de manera patriarcal, que son muchas veces absurdas las maneras como se tratan casos que tienen que ver específicamente con violencias hacia las mujeres. Así que ahí va encaminada justamente la acción de que nosotras estemos viendo críticamente la situación de las mujeres en América Latina y que este caso en México nos abre las puertas a este debate, sin decir que es el único país que sí tiene tasas elevadas frente a este tema directo de feminicidios, pero no olvidemos el tema de violencia política que está agudizando la situación de las mujeres en Colombia, en Venezuela, con todo el tema de migración, pobreza. Aquí en la Argentina, con todo el tema de la crisis, se ve y se evidencia justamente que somos las mujeres las primeras que recibimos las crisis y nos arrojan al empobrecimiento y todo el tema sistemático donde estamos nosotras presentes. Para ir un poco analizando, mordiendo toda esta información que nos dejan las compañeras, vamos a traer a otra mexicana que nos va a deslumbrar con su música mientras nos organizamos nosotras acá y regresamos a la sureña. De mama, cuando el machismo mató a muchas hermanas, cuando fueron perseguidas como brujas las lesbianas entre abortos clandestinos y de trata de personas, una entre tantas, de tantas y tan pocas, de las que como yo han sufrido las derrotas, siempre tan igual y tan diferente a mis otras, y si somos mayoría es solo en las cifras rojas. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. Negadas en nuestra historia, fuimos usadas y lo seguimos siendo ahora nuestra voz. Le apropiaron otras bocas con ganas de volar, pero con las alas rotas. Nacimos libres, pero vivimos de rodillas, maquillamos en tonos rosas nuestras heridas sin respeto ni dignidad en nuestras vidas. Por eso es que nuestra lucha aún no termina. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? Supe que es la violencia y vi también lo que el respeto cuesta, pero decidí cambiar toda esa mierda y ahora solo pregunto, ¿y tú qué esperas? Yo no quiero esperar ni por mí ni por las mías, ni ser una más a las que dominan. Hoy alzo la voz contra toda esa mentira y te invito, mujer, a poner el puño arriba. ¿Y tú qué esperas para contar tu verdad? La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad. ¿Y tú qué esperas para dejar de esperar? Hazlo por ti, por nosotras. Avanza ya. Avanza ya. acá la productora me hace al aire. Bueno, regresamos a la sureña. Estábamos escuchando a Maré, increíble esa canción, acá moviendo nosotras las trompetas. Ahí va a estar toda esa música colgada en la bulla para que diversifiquemos ahí los soniditos acá en el sur. Y bueno, retomamos este tema entonces, México, hoy invitada especial, invitadas especiales que están recorriendo acá los caminitos de la sureña, de la radio La Bulla. Y por acá dejo algunos saluditos porque nos han enviado saludos. Están en vivo cuando se reportan. Miriam desde Colombia, de las mujeres, de la Red Popular de Mujeres de la Sabana. Miriam, te extraño. Ah. Y bueno, ahí vamos botando otros saluditos mientras los encuentro porque no puedo hablar y buscar por el teléfono a la vez. Bueno, retomando entonces el tema, queremos profundizar en el programa de una cosa que nos llama la atención porque es el punto de discusión, de debate ahora del movimiento feminista, y es toda esta oleada derechista, conservadora de la intervención de iglesias en la vía política de los países con este discurso de la ideología de género, ¿no? Lo hemos escuchado en muchos de los países latinoamericanos y con proyectos, propuestas, campañas directas como lo es Con Mis Hijos no Te Metas, que ha tomado mucha fuerza, nace en Perú y en Ecuador y que ha estado multiplicándose por toda América Latina, y que estas políticas o esta intervención de las iglesias fundamentalistas en la vía política de los países justamente es el debate que tienen en la Argentina ahora con esta campaña de separación iglesia-estado. Todos los pañuelitos naranjas que ustedes ven por ahí es ese profundo debate de la separación de la vida de las iglesias y este poder de las iglesias con el Estado que debe ser laico, que debe ser independiente a cualquier religiosidad, sino que se tiene que dedicar justamente a prevalecer los derechos de todas las personas independientemente de su religión, de su género y de sus identidades. Este debate que ha sido histórico y que muchos países lo han logrado superar, que la Argentina acá está en su gran debate, pues México tuvo esta separación en 1857, es una fecha importante, hace mucho tiempo, que empezó a ser un Estado laico, ¿no? Y a prevalecer justamente que no es solo una religión, sino que son muchas espiritualidades, siendo uno de los países con más pueblos originarios. Y cabe la atención de este programa un titular de una de prensa, que bueno, ahora no anoté, la vamos a anotar, pero dice: el gobierno de AMLO, es decir, de López Obrador, abre las puertas a las iglesias para usarlas y para buscar el apoyo para impulsar sus objetivos de la cuarta transformación, como él la llama, la cuarta transformación de los proyectos políticos y económicos en México. Es decir, busca directamente la alianza de las iglesias fundamentalistas para llevar a cabo sus planes de gobierno en este país. Esto es gravísimo si lo hablamos en términos de derechos para las mujeres, y que lo hemos visto cómo se replica, que nos lo contaban, por ejemplo, las compañeras en Colombia. Justamente las iglesias y todo este discurso de la ideología de género y todo lo que han generado detrás de una falsa, del imaginario y de este fantasma de la ideología de género, parar el proceso de paz en Colombia, que esto es gravísimo, subir presidentes como Bolsonaro en Brasil, y hacer toda una movida política, ideológica también, detrás de este discurso que es grave, que un presidente con tintes de izquierda o como se había pintado, esté haciendo un llamado justamente a estas iglesias para subir o tener más popularidad dentro de sus políticas. Y ahí entra uno de los temas importantes que otras compañeras también nos han comentado y que Nildi lo tocaba también, y es esto: obstaculizar un derecho como fundamental, como es el derecho al aborto, que en México está legalizado en varios estados y que está legalizado en el DF principalmente, y que se busca justamente la ampliación de este derecho en todo el Estado de México y en toda América Latina, que ese pañuelo verde y que esta ola verde fluya por toda América Latina, y justamente estaría en tensión este derecho fundamental de las mujeres si se sigue pensando, si seguimos pensando que las iglesias son instituciones a las que tenemos que pedir consejos para gobernar un país. Eso es complicado. Así que vamos a escuchar, frente a este tema del aborto, a Paula, que también es compañera justamente de este grupo colectiva Divulgadora de Cuernavaca en México, y que nos habla, nos hace un contexto sobre este tema del aborto, que ya tuvimos algún programa sobre el aborto específicamente en América Latina, pero este lo vamos a hacer específico a este país, esta invitación que hacemos a ese norte latinoamericano, México. Habla Paula Montaño, de Colectiva Divulgadoras, Cuernavaca, Morelos, México. Hablar de aborto en nuestro país, al igual que en la mayor parte del mundo, es complicado porque las mujeres constantemente son criminalizadas por decidir sobre sus cuerpos, por decidir no ser madres, por decidir oponerse a ese mandato del patriarcado. Solamente en la Ciudad de México, capital de nuestro país, el aborto está despenalizado hasta la semana número 12. En el resto de los estados es distinta la situación. En todo el país, las mujeres pueden interrumpir un embarazo a consecuencia de una violación. Sin embargo, aunque esta razón existe en todo el país, las mujeres son incluso denunciadas por interrumpir sus embarazos o por querer interrumpir sus embarazos que han sido producto de una violación. La persecución a las mujeres es mucha. En muchas partes del país, las mujeres han sido encarceladas por interrumpir un embarazo. Y lo más grave es que en diversas ocasiones no se les puede dar seguimiento a los delitos de aborto, porque ni siquiera son juzgadas por el delito de aborto, sino que son juzgadas por el delito de homicidio en rango de parentesco, lo que hace todavía más complicado poder acceder a los números reales de las mujeres que se encuentran presas en el país. Los hospitales, así como el sistema judicial, se han vuelto cómplices de la criminalización hacia las mujeres en nuestro país. Algunas tienen la posibilidad de acudir a la Ciudad de México para interrumpir su embarazo de una manera legal y segura. Sin embargo, son las menos quienes pueden acceder a este derecho, porque tienen que contar con los recursos y con la información. Y de nuevo, nos enfrentamos a la problemática de la justicia social, donde las mujeres que no tienen dinero para transportarse a la Ciudad de México, que no tienen acceso a internet, que no tienen acceso a información, a servicios de salud sexual y reproductiva, son quienes menos pueden acceder al aborto. Lo que concluye en el peligro de que las mujeres pierdan la vida a causa de la falta de información real, científica, laica, con respecto a la interrupción del embarazo. Las mujeres pobres, las mujeres indígenas, las mujeres que viven en situaciones de violencia, de mayor vulnerabilidad, las mujeres menores de edad, son quienes muchas veces terminan siendo las más afectadas, quienes terminan poniendo en riesgo su vida, quienes recurren a métodos de aborto inseguro para poder interrumpir su embarazo, porque una vez que ellas han decidido interrumpir su embarazo, sabemos que lo van a hacer. Y no importa cómo lo vayan a hacer, y no importa las circunstancias en las que se encuentren, van a hacerlo para evitar ser madres. No podemos imponer a las mujeres del mundo la maternidad. Sin embargo, es algo que se ha intentado de diversas formas, coartando las libertades de las mujeres, coartando los derechos de las mujeres. México es un país que ha firmado tratados internacionales que se encuentran en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Sin embargo, ha sido omiso. Tenemos el caso de Paulina, que se lleva hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y donde se le pide al gobierno de México una reparación del daño de Paulina. En el estado de Morelos hay mujeres que han sido denunciadas, aun cuando sus interrupciones o aun cuando han pedido interrupciones del embarazo a causa de una violación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invitado a los estados para que legislen en favor de los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, en los estados, cuando está la iglesia de por medio, cuando están las instituciones tan conservadoras de por medio, pues se niega el acceso a las mujeres a uno de sus derechos más básicos, que es el poder decidir sobre sus cuerpos. Nos encontramos, pues, en nuestro país ante un panorama desalentador, ante un panorama incluso violento para las mujeres, violento de manera institucional, violento ante la sociedad. Y lo que nos queda aquí, nuestro compromiso, nuestra lucha diaria, es para la despenalización social del aborto y después poder dar un paso más para que las mujeres en lo legal puedan acceder también a este derecho. Ajá. Regresamos y ahí vamos completando, ¿no?, este mapita sobre la situación del aborto. Acá estamos con las compañeras en Argentina que tienen ese debate tan vivo, tan verde. Así que ahí vamos completando por nuestros países latinoamericanos este debate tan importante sobre el derecho a decidir, ¿no?, de nuestras propias cuerpas. Y bueno, nos explicaba Paula muy bien cómo se vive la situación frente a la criminalización de mujeres que deciden acceder a este derecho y lo grave que es, ¿no? Poner presas a mujeres por abortar y todo el castigo que se viene detrás es un tema complejo. Ya lo habíamos también visto acá en este programa, que tuvimos un programa especial frente al aborto y estas condiciones en países como Uruguay, donde está legalizado en su mayoría, y aquí en Argentina, donde estamos haciendo esta pelea, ¿no? Ahí se complementa con el mapa de este México, que está parcializadamente legalizado el tema del aborto. Y bueno, lo hablamos en Chile, que hasta hace muy poco que empiezan a hacerse visibles estas tres causales por las cuales las mujeres pueden acceder al derecho. Lo hablamos en Colombia. Y bueno, ahí vamos haciendo este recorrido para que hagamos nuestro mapa mental de cómo está la situación frente al aborto en América Latina. Bueno, y vamos saludando a Nildia, que seguro está ahí conectada, a Patricia, que también desde Bogotá nos está escuchando, otra compañera ahí que desde la lucha se conecta a este programa de La Sureña, y obviamente saludar a Las Sureñas de Bogotá, que es nuestro otro programa hermano, que también se titula La Sureña y que hace sus programaciones ahí desde el sur de Bogotá. Continuamos, para quienes se acaban de conectar, estamos hoy dialogando con compañeras que desde México nos cuentan las luchas, resistencias, vida política y vida de las mujeres en México, y cómo la vemos y cómo hacemos este análisis de qué es lo que está pasando allá, también nos pasa en otros países, que también estamos viviendo las mismas consecuencias, y que nos hace pensar justamente que la violencia de las mujeres, a diferencia de otras luchas, son continentales, que nos pasan a todas por las mismas circunstancias, el cuerpo de las mujeres viene siendo expuesto de las mismas maneras al modelo capitalista y ahí se ven reflejadas. Justamente, y de ahí viene el debate y la insistencia del feminismo, porque veamos y pongamos los ojos muy bien a lo que está pasando ahora con esta oleada conservadora y fundamentalista por nuestros países. Por ejemplo, lo que nombrábamos antes del audio sobre el objetivo del plan de AMLO, por ejemplo, de contribuir o de incluir a las iglesias dentro de sus planes, tiene como objetivo que estas iglesias contribuyan a la gobernabilidad, prevención social y reconstrucción del tejido social. En ámbitos como los familiares, poner a las iglesias a opinar sobre las familias en la sociedad, desde lo comunitario, desde lo laboral y desde lo ciudadano. En un país donde fuertemente hay presencia indígena, lo he dicho varias veces, fíjense ustedes entonces cómo retrocedemos. Nombraba yo, ¿no?, el año en donde México se hace la separación, es decir, se hace un estado laico en 1857. Lo que se está retrocediendo es muy impresionante. Pero bueno, dejando fechas atrás o dejando situaciones atrás, lo vemos y lo estamos sintiendo las mujeres durante toda nuestra vida, ¿no? La insistencia, y desde la colonización ha hecho que la iglesia esté presente opinando y sometiendo los cuerpos de las mujeres. Hay que hacer una crítica muy grande, y bueno, esta noticia llamó la atención de este programa de La Sureña para justamente ir pensando en esas luchas. Y para cerrar, de manera concreta, queremos poner aquí el audio de la compañera que nos cuenta situadamente la situación de las mujeres y de violencia en uno de los lugares, que en este caso es Puebla, que queda al sur de México, y ella hace parte de una colectiva. Elda Juárez es su nombre y es integrante de la colectiva Diálogos Insurrectos de Mujeres Libres. Muy lindo ese nombre, da como a pensar justamente que es un diálogo ahí de diversidades, ¿no?, de mujeres. Y ella nos cuenta sobre justamente tema de violencias localizadas en Puebla, un lugar muy cercano a la Ciudad de México, que iremos a conocer nosotras directamente por porque necesitamos hacerlo, trabajo social, trabajo acá antropológico, sociológico, de comunicación popular y alternativa feminista. Así que bueno, vamos a escuchar a Elda Juárez y regresamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elda, soy integrante de la colectiva Diálogos Insurrectos de Mujeres Libres y bueno, les voy a platicar un poco cómo se encuentra la situación en cuanto a la seguridad de las mujeres en Puebla, México. Hasta el año 2018 y principios del 19, el estado de Puebla tenía el séptimo lugar a nivel nacional en reportes y denuncias de feminicidios. Abruptamente, al mes de junio que estamos actualmente, se incrementó el número y llegó al cuarto lugar, representado por 39 casos de feminicidio en lo que va del año. Este proceso ha sido muy doloroso para la sociedad, principalmente para las mujeres, porque se ha presentado desde casos como violencia entre parejas hasta asesinatos por el simple hecho de tomar un taxi, un transporte en la noche o en el transcurso del día. Esto se ha visto representado en un incremento también a las llamadas de auxilio al número 911, que es para nuestra ciudad, en el que se reportan se solicita ayuda específicamente, y en lo que va del año se han detectado más de 3,000 llamadas. Esto nos habla y nos alerta de que existe un peligro muy grande para todas las mujeres que nos encontramos viviendo en esta ciudad y desafortunadamente en el mundo en general. Es por esto que se han dado a la tarea diferentes colectivas de mujeres en dar seguimiento a las investigaciones que tienen estas denuncias por feminicidio, que lamentablemente ha sido nula. Las actividades de las llamadas autoridades no han sido efectivas. Hubo un reporte del 0% de investigaciones concluidas sobre los feminicidios. Entonces nos habla de una alerta general activa y constante. El panorama ha sido desolador y bueno, haciendo frente a esto, las colectivas han realizado estrategias de autocuidado que van de estar organizadas en grupos de diferentes edades, implementando también talleres de autodefensa feminista en las cuales nos enseñan a defendernos físicamente de los ataques que pueden existir en algún momento para nuestra persona. También hay espacios feministas que comparten el pensamiento, que reflexionamos en torno a nuestras diferentes prácticas. Hay un taller también, de un evento más bien, de festival para niñas feministas, es decir, trabajar el feminismo desde las edades tempranas, y bueno, un sinfín de actividades que han hecho todas las compañeras posibles en la ciudad, que somos una red que cada vez crece más y que estamos constantemente reflexionando sobre lo que pasa, exigiendo también que haya seguridad en los espacios, no solamente proporcionados por el gobierno, sino en los propios espacios autogestionados por las y los compañeros, que sigue existiendo análisis del pensamiento feminista y que podamos entre todos y todas cuidarnos y ser no estar supeditados a lo que el Estado te pueda dar, sino estar organizadas como siempre en el diálogo constante del trabajo que se hace de las colectivas y los diferentes colectivos, y estar constantemente alerta de lo que alguna otra compañera pueda estar pasando. Esto es de manera general lo que está pasando en Puebla. Hay un problema grave sobre desapariciones de mujeres, y en el peor de los casos se han registrado como feminicidios. Entonces vivimos esta situación en la ciudad, no es nada alentadora, pero bueno, el trabajo que siguen haciendo las y los compañeros por cuidarnos y por estar alertas en ante esta nueva hidra que se está reproduciendo, ha sido y es constantemente llevado a cabo, ¿no? Bueno, desde Puebla les mando un saludo y gracias. Ajá. Rebecca Lane. Desde Guatemala. Bueno, ahí estamos entonces. Esta entrevista con Elda Juárez, quien nos hace justamente ver el cierre de esta entrevista, hace ver cómo situadamente en estos espacios más pequeños se multiplican y se convierten en las mismas violencias que hemos estado nombrando durante todo el programa. Así que me recojo en la parte final de la entrevista, donde ella hace un llamado a estar organizadas justamente a que la lucha de las mujeres, por más sistemática que sea, va a seguir adelante mientras estemos nosotras unidas, organizadas, teniendo claro nuestros campos y nuestras banderas de lucha, que como lo han charlado durante las entrevistas las compañeras, están muy claras las violencias y están muy bien sistematizadas las situaciones de violencia que vivimos las mujeres, sean desde el extractivismo, desde procesos económicos llamados al progreso, que lo único que han hecho es aumentar las violencias para las comunidades en toda América Latina, ya sea desde los cuerpos de las mujeres, que evidentemente son un transitar desde los territorios hacia los cuerpos de las mujeres, en los ámbitos que sean institucionales, comunitarios, educativos, académicos, populares, ahí estamos nosotras y ahí debe estar la organización. Así que creo que esa es la reflexión con la que nos quedamos, no sin antes saludar a las otras compañeras que también han estado conectadas, como Tania, quien participó también de esta entrevista, y a la compañera que desde Puebla nos está acompañando, Emma Hernández, que nos dejó un saludito ahí en la página de La Bulla, y todas las que sabemos que aquí en San Luis y en la Argentina nos están escuchando, que siempre están muy atentas a La Sureña. Nosotras, bueno, recuerden que tenemos más programación de esta radio comunitaria que nosotras, y el compromiso de la organización que tenemos aquí es desde la comunicación popular feminista, claramente, de amplificar las voces de las compañeras que por todos los territorios se puedan mostrar, hablar y tomarnos la comunicación como herramienta clave de lucha y resistencia. Y así seguimos nosotras. Aquí, siguiente a este programa de La Sureña, viene Ahora Que Sí Nos Ven, el programa informativo de La Bulla, de esta zona del Cuyo argentino, y luego el programa de las disidencias sexuales, Ojo de Loca, que es nuestro programa estrella nocturno. Así que bueno, un saludo muy grande para las compañeras que desde México hicieron, sacaron este tiempito para darnos a conocer las historias y en los contextos que ahora sabemos, nos queda un poco más claro, nos llena de preguntas, pero bueno, de eso se trata, de que en estos pocos espacios radiales podamos ir lanzando cosas que nos sirvan para la lucha y para conocernos entre nosotras. saludo para todas ellas y saludo pues para acá mis compañeras y compañeros de la radio que ya me están diciendo que no hemos pagado el otro pedazo. Ah, no, no pagamos nada, esto todo es autogestionado. Así que bueno, se viene Ahora Que Sí Nos Ven y Ojo de Loca, y ustedes sigan escuchando la programación de La Bulla, este proceso de comunicación alternativa, comunitaria y popular. Cerramos este hermoso programa de muchos afectos y cariños allá en lo calientito que está México con esta primera canción que empecé a escuchar hace un montón de años cuando empecé a sentirme más identificada con las luchas de las mujeres. Amparo Ochoa. Nos vemos en otro programa de La Sureña. Gracias.